Está Eduardo Vázquez para hablar contigo, Gallego. Al aire. En este momento. Buenísimo, Matías. Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, si se puede llamar buenos días, a lo mejor son malos días. Realmente escuché parte del comentario y, bueno, es obvio de que todos estamos, yo no sé si sorprendidos, sí dolidos. Evidentemente uno que tiene muchos años de básquet sabe perfectamente, sobre todo en estos últimos tiempos, que normalmente tanto en la cancha de Obras como en la cancha de Boca no se destacan justamente por la cantidad de gente que va. Es penoso que, teniendo oportunidades de poder convocar a mayor cantidad de gente, se provoquen estas situaciones con elementos que todos los que estamos sabemos de que no es gente de básquet. Vale decir, no es gente que concurre para ver un espectáculo ni para alentar a un equipo sanamente. Es gente que ha sido, digamos, dirigida a estar presente en determinados eventos, en este caso, en este enfrentamiento. Esto es todavía más grave porque ya no es una pasión de carácter deportivo, sino que es un hecho directamente delictivo. Así que veremos, habrá que empezar nuevamente a redoblar esfuerzo con las sanciones, habrá que hablar dentro de la ciudad de Buenos Aires, como lo hemos hecho en provincia de Buenos Aires con el inspector Pérez del Coprocede, con el cual, si bien no en forma total, se han mejorado algunos estadios, puntualmente en la ciudad de Mar del Plata, en el mismo Junín, hemos controlado bastante la seguridad. Espero que continuemos por ese camino dentro de Provincia de Buenos Aires, pero no quita de que hoy hay, además de esta situación puntual del Boca Obras, una especie de agresividad en el ambiente dentro de todas las actividades que se desarrollan en la República Argentina y sobre todo en el ámbito deportivo. Diariamente vemos casos que antes parecían imposibles y hoy están ocurriendo. Así que, bueno, la verdad es que dolido porque evidentemente no merece el básquet de la Liga ni el básquet de Capital Federal que dos instituciones como Boca y Obras se encuentren involucradas en estos hechos, ¿no? Bueno, estamos hablando con Eduardo Bassi, presidente de la Asociación de Clubes. Hola. Primero, agradecerle el contacto, Eduardo. Después, bueno, pido disculpas por las palabrotas que en algún momento... Hola, sí, decía que pido disculpas por las palabrotas que en algún momento puedo haber dicho. Pero la verdad, sinceramente, estoy Eduardo, yo... estoy mal por el tema ese, y como estamos todos mal, porque sabemos bien los que estamos en el básquet que este tipo de incidentes se pueden evitar tranquilamente de la mano de los dirigentes. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Yo creo de que en un, diría, 90% la dirigencia es la única que tiene la posibilidad de poder paliar estas situaciones. Puede tener un mínimo porcentaje que se le escape de las manos, pero es altamente subjetivo esta situación que se plantea en esta serie, y es una pena porque yo creo que la dirigencia tendría que haber tomado las medidas como para poder evitar esto. Creo que no hubo prevención, no hubo un operativo de seguridad como correspondía, porque si fuera un tema en donde solamente quedaban involucradas, como ha ocurrido a veces desgraciadamente en otros lugares, las dos barras bravas, es una cosa, pero acá quedó encerrada gente que no tenía absolutamente nada que ver con esta situación y que había ido solamente a ver un partido de básquet. Eso es lo que duele, porque yo tengo que decirlo, yo era un apasionado del fútbol. Hace más o menos 15, 20 años que veo fútbol solamente por televisión. Claro. No me gustaría que en el básquet ocurriera lo mismo. Yo era prácticamente un asiduo y frecuente espectador del fútbol de la AFA en las canchas de Newell y de Rosario Central en Rosario, prácticamente todos los fines de semana. No fui nunca más. No fui nunca más porque después de un partido River-Newell que había ido con mis chicos, se produjo en aquella época, ahora sería nada, pero se produjo una agresión con piedras y corridas que obviamente estaban indicando el camino a donde iba a llegar las situaciones que vemos ahora diariamente. Por eso yo también estoy muy dolido con este suceso, que lo encontré reflejado esta mañana cuando abrí un diario. No sabía realmente que había ocurrido esto y la verdad que también me pegó duro. Sí, porque además yo llegué a mi casa, me fui rápido del estadio ayer. Yo llegué a mi casa y cuando me empecé a enterar por los colegas lo que había pasado, la primera sensación, dije, para tanto. De la mañana, bueno, Fabián Borro hablando en TN, los diarios reflejando los actos de violencia, y vuelvo a repetir, Eduardo, seguramente para un tribunal de disciplina está bien encontrar culpables de situaciones, pero yo voy más allá de quién es el culpable o quiénes son los culpables, ¿no? Digo, estamos tratando de que el básquet en Capital, por una cuestión de publicidad, una cuestión mediática, una cuestión de centímetros, una cuestión de minutos en pantalla y de minutos en aire, pueda ganar espacio. Y esta no es la forma. No, sin ninguna duda. Estamos por el camino equivocado si se piensa que de esta manera se puede lograr de que el básquet tenga una mayor penetración en Capital Federal. Es totalmente equivocado el perfil. Así que, en este momento estoy un poco también, reflexionando sobre algo que uno se entera hace 2 horas. Vamos a ver durante el transcurso diario, analizar un poco esto, también analizar que es verdad, todos los juegos de una liga super pareja como es la nuestra, cada vez arrojan resultados más inciertos, pero en lugar de esto favorecer la competencia, parece que estuviera exacerbando los ánimos para ganar de cualquier manera, que no se gana de cualquier manera, porque por los partidos se ganan dentro de la cancha, por supuesto, y el que no entiende esto, evidentemente que no es del ámbito del básquetbol. Serán de otras actividades, pero no del básquetbol. Afortunadamente en el básquetbol argentino todavía quien deciden quiénes ganan son los jugadores y los cuerpos técnicos de los equipos. No hay otros que puedan inclinar la balanza. Así que, bueno, si no le gusta el ambiente a algunas personas, creo que tendrán que buscar otros rumbos, pero el básquet de la liga siempre privilegió ser una competencia clara, transparente, federal, y donde clubes que han tenido oportunidad de participar en distintos eventos, de distintas actividades, lo reconocen plenamente de que así es. Así que la violencia no tiene cabida porque no da ni aún en los más hipotéticos casos ninguna utilidad, vale decir, la violencia lo único que arroja es de que la gente deje de ir a las canchas, arroja de que sufran los clubes sanciones, hay clubes que han sufrido pérdidas de puntos, hay clubes que han sufrido multas económicas importantísimas, pero bueno, el tiempo dirá, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre a futuro. Esta es una serie que ya terminó y lamentablemente no terminó de la manera que todos queríamos. Eduardo, ¿habrá sanciones? ¿La Asociación de Clubes puede actuar de oficio? ¿Qué están evaluando? No, ya le digo, todavía no se ha evaluado porque esto es muy reciente, no es nuestro perfil actuar de oficio. Yo creo que el perfil nuestro es tratar de trabajar para prevenir las cosas. Indudablemente acá también falló la prevención, algo no funcionó como correspondía. Es ahí donde tenemos que ver qué es lo que no se hizo como se debía en este caso, y veremos cuál es el perfil. Vamos a solicitar una reunión con la gente del Departamento de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires para hablar sobre estos temas, porque evidentemente hoy hay muchos juegos acá en Capital Federal, ahora van a disminuir, pero indudablemente que teniendo a Obras y a Boca permanentemente tenemos juegos acá, y va a haber que hacer hincapié sobre la seguridad. Algo que realmente no parecía ser un problema, porque lo repito, durante toda la serie regular, en la cancha de Boca y de Obra, cuando había 300 personas, era un récord. No, es una vergüenza. Por eso digo que está orquestado, o sea, que está impulsado, porque si la gente no iba a la cancha, ¿qué pasó? No, de golpe hay un montón de fanáticos del básquet. No, esa gente no es del básquet, esto lo sabemos todos los periodistas, la gente del básquet, los que componemos el básquet, que nos conocemos todos, sabemos bien cuándo hay gente del básquet y cuándo no hay gente del básquet. Así que esto es Mati. Eduardo, y sí. ¿Qué sensaciones le transitan en su cuerpo? Porque tal vez ha tenido que atravesar algunas otras que contaba usted, que fueron resueltas con distintos entes, pero en este caso puntual, teniendo también la cercanía de los clubes, la cercanía de los dirigentes, que habitualmente tal vez tiene mucho contacto usted con ellos, el caso de Minervini, el caso de Borro, ¿qué sensaciones tiene usted? Al haber leído esto, al haberse enterado de lo que ocurrió, con la gravedad, naturalmente. Y bueno, es lo que le repito, evidentemente que hubo una falla en la organización del espectáculo, pero es una falla que realmente tendría que haber sido prevista y haber sido atenuada. Yo recuerdo haber ido al primer juego de esta serie en la cancha de Obras Sanitarias, y vi que había dos grupos, uno de un lado y otro del otro. Tuve oportunidad de ir porque tenía ganas de ver un partido Alberto García, que estuvo acá en Buenos Aires por el tema de la Liga de las Américas. Estuvimos reunidos y después fuimos a ver el juego, y si bien estuvimos cómodamente atendidos, no tuvimos problemas, ya se vio de que había un grupo de 20, 30 personas de cada lado que intercambiaban una serie de insultos y agresiones que evidentemente no provienen de gente que es habitual al básquetbol. En un estadio que no había mucho público, no pasó absolutamente nada. Pero me parece de que habría que haber habido dentro de los dirigentes de ambas instituciones un contacto mayor. Uh-huh. Y con respecto al tema de los dirigentes, bueno, con Borro tenemos un contacto directo, Máximo permanentemente con su participación primero en la Liga Sudamericana y ahora en la Liga de las Américas, además de la Liga Nacional, obviamente. Y la gente de Boca, sí, con Leo tengo unas relaciones desde hace muchísimos años, pero actualmente también hay otra dirigencia que se ha hecho cargo a partir de la nueva conducción, y a esta gente, sinceramente, más allá de que tuve una conversación muy breve, hará cuestión de un mes atrás, no conozco cuáles son los lineamientos. Será tema a hablar a nivel de futuro, ¿no? Bien, Eduardo, muchas gracias. Le mandamos un abrazo y... Sí. Una más, si puedo. ¿Cómo no? ¿Qué tiempo se van a tomar para ver los hechos, lo que pasó y si puede haber alguna resolución? ¿O qué cree usted, Eduardo, que puede tomar como prevención la asociación de clubes para los partidos que se vienen, que son muy importantes? Bueno, con respecto a la prevención de los partidos que se vienen, ya vamos a tomar contacto directo con el COPROCEDE y también con el Departamento de Seguridad de acá de Capital Federal. Y con respecto al tema de estos hechos, hay que tener en cuenta de que Estos son hechos de carácter policial, indudablemente, que ocurrieron fuera del estadio, a lo cual nuestras posibilidades de intervención están muy limitadas. Esa es la realidad. De cualquier manera, que se van a analizar los hechos y que vamos a tomar acciones con respecto al futuro, no tenga duda. Eduardo, muchísimas gracias. Disculpe la molestia y ojalá que la próxima sea para hablar de básquet. Ojalá, sí, porque eso es lo que nos interesa, ya lo creo. Y aparte con un torneo que es de los mejores de los últimos años, porque... Impresionante. Impresionante. Hacía tiempo que no se producía una paridad entre prácticamente 12 equipos para llegar a un título, así que es una pena esto. Un abrazo, Eduardo. Hasta luego, hasta cualquier momento.